Primer programa del mes de mayo, mes aniversario de Fractura Expuesta. Este año cumplimos 5 años al aire y de alguna manera somos cronistas que cubrimos cómo va el tango. Suena repetidas veces por estos micrófonos que las letras son la conquista que se viene, que la composición de nuevos tangos cantados es el próximo paso que tratarán de cumplir casi necesariamente los músicos que hacen tango por estos años. Es notable, pero en 2003-2004 preguntábamos cómo revertir el equilibrio en los repertorios, hasta personalmente bregando para que cada vez incluyan más temas propios en lugar de reversionar los mismos 50 tangos de siempre. Vale decir, que reversionen, pero que se animen cada vez más a grabar temas nuevos. La respuesta fue casi la misma. Muchos explicaban que esos discos son o eran el primer paso. Luego iremos aumentando la producción de temas nuevos, decían. La tribuna muchas veces impaciente. Hoy vemos con agrado que son menos los que siguen sacando discos conformados solos por clásicos. Y directamente aparecieron discos íntegros con tangos nuevos, de orquestas típicas o sextetos que predijeron que iban a reversionar para luego largarse solas. Así pasó con Astillero, con Agua Pesada, que fueron nuestros invitados de la semana pasada, o con Cerda Negra, que vino también en el mes de enero. También surgieron varios cantautores que lograron sacar discos con su repertorio, algunos cansados de cantar lo de siempre, y otros porque nadie les interpretaba sus propios tangos. Muchos apelando al humor como arma más natural para romper esa barrera insólita del no es tango, papá, o del absurdo menosprecio de, como dice Polo, no habrá ninguno. Como si a alguien le interesaría competir con Maradona. También otros que, blandiendo la espada de los traidores del tango, empezaron a mezclar con ritmos rioplatenses, con el jazz, con el rock, con el folclore, porque en la libertad de la fusión evitaban la crítica desmesurada al largarse a la composición sin tanto jurado dando vuelta. Y en este panorama, la eterna discusión de las letras actuales que no representan o que son formadas forzadas para representar. Y como decía Maxi la semana pasada, que se las rebuscan para hablar de la avenida Corrientes, que hace varias décadas de que dejó de ser calle, olvidando mencionar que hoy tiene una bocha de gente durmiendo en la vereda. Lo mismo pasa con la relación de la viejita, que de ninguna manera es parecida a nuestra relación con nuestras madres, porque cambiaron todos los contextos y hasta el público, y el rol de la mujer cambió exponencialmente en nuestra sociedad. Y no estaría mal marcar aquí el significado de la palabra madres, con todo lo que ello implica en esta tierra y en esta radio que es la voz de las madres. La continuidad de la letrística que encarnaron Spinetta y Charly García en el rock nacional, muchas de las letras de Callejeros, La Renga y Los Piojos, que compartiendo un lenguaje urbano, sin caretearla y sin estar fuera de estado, sin esa necesidad de ayornarse, que tal vez los hace genuinos y confiables a la hora de buscar tu propia historia. Hablo en realidad de los pibes que lo que tienen a mano, además de los aparatos de difusión, es el rock. En una entrevista que le hicieron en abril de 2002 al intelectual norteamericano James Petras, le preguntaban sobre cómo veía a nuestro país después de la crisis del 2001. Habían pasado 3 meses del 19 y 20 y Petras decía textualmente: a los argentinos se les está quitando esa melancolía, ese andar con caras amargadas, cantando tangos. Ahora creo que hay una pasión, un optimismo, una bronca extrovertida muy bien canalizada. El título era: se terminó la melancolía, ahora hay bronca. Y si bien la melancolía no va a dejar de estar presente y no tiene por qué dejar de estar presente, es inherente a nuestra personalidad como país, las caras que cantan tango ya no son tan amargadas. Ojo, tampoco lo fueron siempre, ni todo es tan categórico. Pero el punto de la representación, esa monopólica representación de la viejita o del tanguero de Amores Tristes, la bossa nova también, tiene Amores Tristes, pero esa representación del tanguero de Amores Tristes está virando por otro que de alguna manera nos va representando, donde si se pudre la situación, el farolito es arrancado de cuajo y el adoquín arrojado como proyectil improvisado contra el poder que oprime. Y así aparecen cada vez más tangos de la generación que representamos y que viene después de la de Eladia Blázquez, Héctor Negro y compañía. Y Así el Afronte hizo en 2004 Pueblada, instrumental que conmemora a los muertos del 20 de diciembre, o la publesiana Orquesta Color Tango, que se despachó con Piqueteros, también instrumental. Y están los tangos de Juan Batuone, poniendo en su lugar a Carlos Menem, a la década neoliberal y hasta a Galtieri. Sharkman, con sus travestis laborantes y con su nieta recuperada. Las composiciones que incluyen a Los Cartoneros, de Carlos Cerretti, aunque también del Tape Rubín, que a su vez le dedicó una pieza a María Julia Alzogaray. Y también los manifiestos de Raimundo Rosales, con su Soy Cantor y con Tango y Mugre. La acertada Tibieza, de Cucuza Castielo, o La Pendeja del Interior, que viene a bailar tango para extranjeros en Buenos Aires y le va bien, según canta Aureliano Marín. También apareció El Adolescente, con Popurrí de Frases Hechas, que pisa y no deja huellas, de Dema y la Orquesta Petitera. Los poemas de la gitana que le reveló a la guardia hereje que vuelve el tango mientras muchos amigos de Alorza se van del país. Y los ahora premonitorios tangos de Ángel Pulice y de nuestro invitado de hoy, Gastón Pose, que cuestionan al periodismo. Me vino peronismo, pero no, periodismo. Y también los cogotudos en los countries, los amores de verano, el pibe que canta El Chino Laborde, que quiso afanar y se complicó solito, el blues de la artillería de Los Redondos por la Vidú, y hasta la reversión, reapropiación de Seguir Viviendo Sin Tu Amor de Spinetta en orquesta típica arreglada al estilo de Isarli, como bien lo hizo Fervor de Buenos Aires hace nada más que 3 semanas. Así está todo, este es el panorama. Mes aniversario de Fractura Expuesta, 5 años siguiendo de cerca la producción del tango, abriendo estos micrófonos y tratando de dejar testimonio de todo esto que nos pasa por delante de las narices, pero que muchas veces ni nos enteramos. El tango vuelve a tomar partida y a estar disponible como lugar donde recalar, cuando uno busca encontrar esa respuesta o esa pregunta que te ubique en tiempo y forma en la época que te toca vivir, o tal vez que te saque de esa época. Hoy, en Fractura Expuesta, Gastón Pose, hasta las 12 exponemos la fractura. Lo que mi compañero quiere decir es que la fractura está expuesta y no va a haber ningún yeso que la contenga. No hay futuro, no hay pasado, el tango es presente. No hay tango joven, no hay tango viejo. El tango es uno solo, el tango es uno solo dentro de cada uno de nosotros. Donde no hay dueños ni leyes, no hay nada que respetar. En el nombre del respeto absoluto, la creación se vio limitada por años. Es ahora cuando notamos la enorme carencia. El tango no necesita de salvadores. El tango nunca estuvo muerto. La cultura detesta a los fanáticos. La cultura es el tango. El tango grandes no van a volver. Es hora de ser grandes los hombres. El tiempo pasa, las caras cambian, los oídos cambian, las fracturas cambian, las formas de exposición cambian. El tango. El tango. Hoy en el segmento de la entrevista en Fractura Expuesta conversaremos en vivo en los estudios de AM530 con el guitarrista, cantante y compositor Gastón Pose. Vía telefónica charlaremos con el cantante y guitarrista Brian Chambolegrón. En la columna periodística Carlos Bevilacqua nos acercará algunas impresiones acerca de la obra de tango Sandanza del grupo Tanguerío. En los tangos sociales escucharemos importados de y por la agrupación Los Esquiafos. Y como siempre, la agenda de conciertos, música, noticias confusas y un programa de radio que comienza a celebrar su media década de vida. Fractura Expuesta. Conducen Germán Marcos y Maximiliano Senkiu. Corte, corte, corte. Así yo no. Así no. De perfil allá no. Coordina Hernán Casares. Que yo estaba segura. Dije, le va a fallar algo. Ya de entrada le falló la cámara. Ya de entrada, corte, salió mal. Después resulta que no le graba. ¿Cómo se están tomando el pelo? Columnistas estrellas, Sebastián Loco Linardi y Carlos Pibe Bevilacqua. ¡Ay, otra lucha! ¡Qué horror! Editan, artísticamente hablando, Germán Alfredo y Maximiliano Jorge. Hace 3 días que estoy grabando copetes y 3 días que estoy repitiendo. Fractura Expuesta. Ay, chicos, cada vez estamos más desconcentrados. Nicolás Esquivel en la operación técnica, como siempre, todos los lunes, este lunes que se está acabando en la programación de la M530, La Voz de las Madres. Nosotros estamos arrancando el programa número 216 en lo que va de nuestras historias. Bienvenidos, bienvenidas a todos una vez más. ¿Cómo va, Germán? Bien, aquí leyendo los primeros mails que llegan a fracturaexpuesta@madres.org, es el mismísimo Cucuza Castielo. Bien. Que estaba citado por Tibio. Claro. Justamente en la editorial, y dice: por primera vez los puedo conectar por internet. Seguro que se te corta la luz, Hernán querido. Bueno, ahí está. Y no solo los que nombraste ahí, los tangos que nombraste ahí son los únicos, ¿no? Hay muchísimos otros tangos más y muchísimos otros artistas que están componiendo y que también están transformando todo ese conjunto de ideas, valores, simbologías que habitualmente tenemos heredad y que está bien que la tengamos, pero que también la están trabajando desde su propia perspectiva y desde su propia vivencia. ¿Y si no? Y si 4382-9327, 4382-9327, para comunicarse con nosotros y dejar un mensaje en el contestador telefónico. Tienen 30 segundos para comentar lo que quieran, y si no, también como lo hizo Cucuza Castielo, al correo electrónico, que es fracturaexpuesta@madres.org. y como siempre, como tercera alternativa, a lo último, bien abajo, el correo, el mensaje instantáneo, que es de traición a la perfección, Maximiliano. Dios fracturaalaire@hotmail.com, para que nos agreguen al Messenger, como hizo Gastón Pose hace un par de semanas, y hoy lo tenemos acá. Mentira, no es por esa manera que lo tenemos aquí, pero hablamos con él, bueno, nos pasamos recetas, de todo. De cocina. Sí, claro. Bien, muy bien. Vamos con música. Madrid Astillero. Un ayer de cicatrices fue empujándose ante él. Ceremonia gris, recordar como entre sueños y borrar aquello que no pudo ser. Las distancias dan esas cartas de tristeza. Si el destino le abre rutas a escapar, cae en un país que llovizna soledades y que oxida sin cambiar. Se decidió a olvidar hoy para atajar el sufrimiento y no llorar. Rodó al revés, cantado fin, quiso que el ancla no le duela ya en Madrid. Cruel, se descuelga ante su barrio y besa la primera piel. Vuelven a nacer en postales de humo y barro aquel amor, luna de piedra, una mujer. Bajo el tilo aquel verde cielo de las siestas, vio a su calle con miserias de papel. No aprendió a perder, entre polvo y cigarrillo, hacer trampa fue su ley. Se decidió a olvidar hoy para atajar el sufrimiento y no llorar. Rodó al revés, gastado fil, quiso que el ancla no le duela ya en Madrid. Sueña otra vez que pudo ser borrar por siempre el recuerdo y renacer. Paso otra vez, la última vez, cada detalle, cruz y miedo, plomo y sed. Mentir. No voy a volver ni admitir. De lejos es fácil mentir. Escuchábamos Madrid de y por el grupo Astillero. Una, el veces es a una tango porquería. El A es porquería. Una veces A tango es porquería. El tango A veces es una porquería. Fractura expuesta. Una falla sintáctica en la radio. Fractura expuesta te informa. Fractura expuesta te convence. Fractura expuesta te dice cómo tiene que ser. Flash informativo, Fractura expuesta. 22:49 en la noche, porteña, 23 grados 8, adentro del estudio de las Madres de Plaza de Mayo. Títulos. Europeo se confunde de Show for Export y mamá, quiero teta. Paquete turístico del terror. Europeo se confunde de show para extranjeros. Se trata de un turista suizo muy drogado que se confundió de espectáculo en dos oportunidades y generó violentos desmanes. La excursión comenzaba con un regio almuerzo en una esquina muy tradicional de Buenos Aires, donde verían un show de tango for export. El europeo, que ya venía muy puesto, engranó con varias copas de vino y esperidina, comenzó a hacer gestos obscenos colgado de la baranda de la escalera y terminó blasfemando en un español muy rebuscado: definí de cucharita, morfón, o pegale con el empeine pollerudo. Luego, la atención se trasladó a la bombonera, cuando el extranjero se hizo carne eso de sentir Buenos Aires y comenzó a pedirle a los jugadores desaforadamente firuletes, ganchos, cortes y quebradas. Todo terminó cuando le arrojó un botellazo a Rodrigo Palacio al grito de tocá la cumparsita, maricón. En ese momento, algunos barras de la 12 se lo adoctrinaron. El Tribunal de Disciplina suspendería por varias fechas las previas de Tango for Export antes de los shows de fútbol. 6 de cada 10 tangueros adultos todavía pide teta. El resultado surge de un análisis realizado por un grupo de psicólogos expertos en el tratamiento de patologías tangueras. Según la investigación, una alta proporción de la comunidad masculina del tango todavía pide teta en diferentes ocasiones. El estudio reveló que estos individuos son mameros, piden teta cuando se ofuscan y gatean habitualmente por la noche en las veredas de la ciudad. Según comentaron los especialistas, ya se estaría creando un banco de tetas para aquellos hombres que no tienen un pecho turgente donde recostarse. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 23 grados 8 décimas dentro del estudio. La televisión no la tengo puesta en TN. El informativo de la semana que viene dice que el pronóstico no le importa, no me importa. En una semana el próximo flash informativo aquí en Fractura Expuesta. ¿No me informó? No me importa el pronóstico. Eliomar otra vez. No me importa el pronóstico. Bueno, en fin. No me importa. Hasta aquí, Fractura Expuesta te informa. Fractura Expuesta te convence. Fractura Expuesta te dice cómo tiene que ser. Flash informativo, Fractura Expuesta. Fractura Expuesta, mes aniversario. Hola, soy Lidia Borda, cantante. La verdad es que el día que me invitaron a su programa la pasé bastante mal. La atención era pésima, me hicieron esperar como una hora. Y encima la entrevista fue más corta que un viaje en el tranvía de Puerto Madero. Piensen en lo que les digo, a modo de consejo. Chao. Gracias por el afecto. Gracias por acompañarnos. Quinto año. 5 años. Exponiendo la fractura. Un lustro. Exponiendo la fractura. Muy bien, estamos aquí inaugurando el mayo, el mes aniversario de Fractura Expuesta. También el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini presenta su programación de tango a cargo del Departamento de la Ciudad del Tango en lo que tiene que ver justamente con el mes de mayo. Tenemos el miércoles 7, este miércoles a las 9:30 de la noche, China Cruel se va a estar presentando en la Sala Osvaldo Pugliese, y el miércoles 21 a las 9:30 también, la Orquesta Típica Ciudad Baigón va a presentar oficialmente su primer disco allí también en la Sala Osvaldo Pugliese del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Esto queda en Avenida Corrientes 1543 y las entradas anticipadas pueden conseguirse en la boletería del Centro Cultural. Siguen, podemos decir, sigue llegando mensajes a fracturaexpuesta@madres.org si se trata del mismo sujeto. Sí, digamos que sí, pero que no se acostumbre, porque no vamos a mantener una charla vía correo electrónico con el señor Luisa Castielo. No es un ping-pong. Es correcto. Él dice, estamos haciendo un programa de radio. Claro, también. Además es cholulo, porque mira, dice, después pásenme de alguna manera la nota editorial, ya que nombraron a Tibieza, a mi Tibieza, no sé. Bueno, igual cuando puedan guárdenmela. Bueno, Hernán Castielo, si entraras a la página a Fractura Expuesta, verías que hay una nueva sección muy adornada, muy hermosa, que se llama Podcast. El podcast es un lugar donde nosotros subimos el programa, esto que están ustedes escuchando, el miércoles lo subimos para que lo vuelvan a escuchar. O bien, si, por ejemplo, en este momento Maxi, la novia de Maxi está, bueno, no sabemos dónde, y le dicen, ¿me escuchaste? ¿Cómo? Yo sí sé dónde está. Bueno, yo no. Entonces, ¿vos tenés desinformación desclasificada? No, después te digo, pero el tema es este. Me pones un poco nervioso. Dice, ¿me escuchaste, mi amor? Entonces le dice, no te escuché porque estaba haciendo otra cosa. Bueno, ahora tenés en la web de Fractura Expuesta el programa. Es decir, no hay más excusas. Se terminaron las excusas. Correcto. No puede quedar nadie que no escucha a Gastón Pose hoy, que va a estar en instantes, luego del informativo, va a estar aquí en los estudios. Vamos a estar escuchando parte de sus dos discos. 4382-9327 es el número telefónico para aquellos que quieran comunicarse con nosotros y dejar un mensaje en el contestador telefónico. Fractura Expuesta, todo junto, @madres.org. para comunicarse vía correo electrónico, como lo hizo Cucuza Castielo. Y aquellos que conozcan, sean duchos en el mensajero instantáneo, pueden invitarnos. La palabra ducho es preciosa. Pueden invitarnos, pueden mandarnos una invitación a fracturaalaire@hotmail.com y Germán o cualquiera de nosotros, algún fantasma o algún ánima, conversará una con máquina. Ustedes. Bien, música, seguimos. Conduce Roque Barullo de la línea nacional. En su tranguay, sin cuerda ni cinchón, sabe cruzar el barracón de Cuyo y el cornetín colgado de un violín, y en el ojal un medallón de yuyo. Tarín, tarín, y el cuerno listo al arrullo, si hay percal en un zaguán, calá, qué linda está la moza, calá, barriendo la vereda, calá, mira qué bien le queda, mira, la pollerita rosa frena, que va a subir la vieja frena, porque se queja que está en movimiento, calá, calá, que sopla el viento, calá, calá, calá, mira, tarín, tarín. Trota la yunta palomas, chapaleando en el barrial, talantalín, resuena el cornetín del mayoral, picando en son de broma, y el conductor castiga sin parar, para pasar sin papelón la loma. Tarín, tarín, que a lo mejor se le asoma alguna moza en el portal, calá. Qué linda está la moza, calá, barriendo la vereda, calá, mira qué bien le queda, mira, la pollerita rosa frena, que va a subir la vieja frena, porque se queja que está en movimiento, calá, calá, que sopla el viento, calá, calá, calamidad, tarín, tarín. Conduce Roque Barullo de la línea nacional. Escuchábamos Cornetín de Piana y Mansi, interpretado por Brian Chombolerón, este cantante y guitarrista que se está presentando todos los jueves de mayo en la Biblioteca Café, que queda en Marcelo T. de Alvear 1155. Brian Chombolerón, entonces, todos los jueves de mayo en la Biblioteca Café, Marcelo T. de Alvear 1155, a las 9 de la noche. Sí, algunos lo han caratulado como el Jorge Drexler argentino. Sí, hay un parecido, ¿no? Con Jorge Drexler y... En realidad hay un problema con el disco de nombres. ¿Quién registró primero? Porque uno le puso tango y voz y el otro... No, voz guitarra. Y guitarra, y el otro guitarra y voz. Algo así, sí. Así que, bueno, los problemas que se suscitan. Aquí en de identidad. El... Sí, sí, sí. Problemas de identidad, claro. Y además conflictos rioplatenses. Es cierto, hay un repertorio criollo que se confunde. Después de las papeleras Drexler y Brian Chambolerón, lo que más nos enfrenta. Conflicto, ¿no?, en puerta, yo diría. Sí, sí, sí. Oh. Bueno, Mauro Casal se ha comunicado a través del Messenger de Fractura Expuesta, que es fracturaalaire@hotmail.com, y después de escuchar la editorial, y no sé si algo más, dijo lo siguiente: El tango es hoy más que una expresión artística, es una posibilidad de expresar descontento, de repudiar, y pretende ser un llamado de atención a la crisis moral y a la crisis de ideas que afecta a nuestra sociedad. Hoy nuevas voces aclaman con bronca el fin de la decadencia. Bien. Hay que aplaudir con muy bien. Dice, es más que una expresión artística, dice al principio. Sí. Bueno, la expresión artística tiene también esa toda esa capacidad de la que Mauro habla ahí, y es correcto, estamos de acuerdo. Aprobó, aprobó. Dos por cuatro. Cuatro por cuatro. Seis por ocho. Fractura expuesta Radio Tango. Más que un cálculo musical, una cuenta de verdulería.